miércoles 30 de junio, llamados a ser santos. Escucha en Romanos capítulo 1, versículo 7, el saludo de Pablo a la iglesia de Roma. ¿Qué principios de verdad, de teología y de fe se pueden extraer de estas palabras? Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amados de Dios. Dios ama al mundo, pero en un sentido especial, Dios ama a los que lo han elegido a Él y han respondido a su amor. Vemos esto en la esfera humana. Amamos en forma especial a los que nos aman y tenemos con ellos mutuo afecto. El amor demanda una respuesta. Cuando la respuesta no se produce, el amor se limita. Llamados a ser santos. En algunas traducciones, la frase hacer está en cursiva, lo que significa que se han agregado esas palabras, pero si se dejaran fuera, el significado sigue intacto. Cuando se las omite, obtenemos la expresión llamados santos o designados santos. Santos es la traducción del griego haogioi, que significa dedicado. Un santo es uno que ha sido puesto aparte por Dios. Puede tener un largo camino de santificación, pero al elegir a Cristo como el Señor, es un santo en el sentido bíblico del término. Pablo dice que ellos fueron llamados a ser santos. ¿Significa esto que algunas personas no son llamadas? ¿De qué manera Efesios capítulo 1, verso 4, Hebreos capítulo 2, verso 9 y Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 nos ayudan a entender lo que quiere decir Pablo? Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las grandes noticias del Evangelio son que la muerte de Cristo fue valiosa para todos los seres humanos. Todos son llamados a ser salvos en Él, a ser santos desde la fundación del mundo. El plan original de Dios era que toda la humanidad encontrase salvación en Jesús. El fuego final del infierno debía ser solo para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 41. Que algunas personas no aprovechen lo que se les ofrece no quita la maravilla del don, más que si alguno que está hambriento en un mercado no aprovecha la abundancia que hay allí. Piensen esto. Aún antes de la fundación del mundo, Dios te llamó para tener salvación en Él. ¿Por qué permitirás que alguna cosa te impida aceptar ese llamado?